Pero cómo me gusta empezar siempre con este Life's a Bitch de Excuses Skin. Muy, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 116. Es el penúltimo programa del año. Muy, muy agradecida, como siempre, de estar en tu compañía hoy de nuevo, con muchísimas novedades, la mayoría recibidas directamente por las bandas que han contactado con mixtape, también una selección de nuestros sellos favoritos en el programa. Y claro, no puedo dejar de compartir contigo esos clásicos que al final son temas pues que me han ido acompañando en algún momento y que suele pasar que se me mete en la cabeza y que no sale hasta que no lo ponga en el programa. Y nada, ya hacía muchísimo tiempo que los quería poner, estos dos de hoy. Son con seguridad temas que no pertenecen a la lista de sus más conocidos, sus temas top, por así decirlo, ¿no? Pero son geniales. Hablo de Poison y de Black Sabbath. Una de ellas va a ser una balada. A ver si adivináis de quién de los dos. Pero bueno, eso luego más. ¿Listos para escuchar punk, rock y metal nacional e internacional? Como siempre, con emisión en Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, los martes a las 10 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. El podcast lo encontrarás siempre en asaltomatarradiorock.com/mixtape y todos los martes también en laveo.cat/podcast/mixtape y a través de iVoox. Empezamos con Manifa, la banda vizcaína que lanza el 15 de diciembre su nuevo y séptimo disco Asesinos a través de Demons Punk Records y que presentarán el 10 de febrero en la sala Independence Club de Madrid. Tendrá una mezcla de rock, punk, heavy, todos estos estilos con letras de denuncia social, humor y sarcasmo. Los escuchamos con el adelanto que da título a este trabajo de Manifa. Escuchamos Asesinos. ¡Asesinos! ¡Grita todo el populacho! ¡Asesinos! ¡Mandad a todos al patíbulo! ¡Ejecutadlos! ¡A estos bufones del rock! ¡Que los cuelguen! ¡A estos traidores! We'll be right back.

Estás escuchando Mixtape en la veu.cat y en asaltomataradiorock.com. Acabamos de escuchar a los alemanes Neo Crazy con su nuevo single Torment. Volvemos con los punk rockeros de Castellón del Este, que ya los hemos escuchado en otras ocasiones aquí en Mixtape. También esta vez con nuevo single y vídeo llamado Septiembre, cuarta y última canción de su trabajo Persistencia. Tonto.

mixtape se ha recibido desde Gotemburgo, en Suecia, la música de Billie Jean King, un cuarteto de jóvenes músicos veinteañeros de gran talento inspirados en el rock de leyendas como Guns N' Roses, Velvet Revolver o Aerosmith. Aquí los teníamos con el recién estrenado single Barrel of a Gun. Seguimos con dos temas seguidos, el segundo de Poison, de 1990, del Flesh and Blood, y ahora con la banda alemana de hard and heavy metal Cobra Kill, recientemente fichada por Frontiers Music, que publicará su increíble segundo álbum Serpent's Kiss el 19 de enero. La banda ha lanzado el primer single y el vídeo que lo acompaña para el tema Same Old Nasty Rock and Roll, disponible desde finales de noviembre. You're

casi costumbre incluir una banda finlandesa en el programa vía Inverse Records. Esta vez tenía que compartir con vosotros el metal melódico de Weightless World, que ha publicado su segundo álbum, Sleepwalker, y bueno, los hemos escuchado con Initiate Restart, tema que abre este trabajo. Vamos con Crossfire y Turn to a Stone. Good to Me. Me encanta esta balada de Black Sabbath con la voz de Tony Martin en el 15º álbum de la banda británica Tear de 1990. Este tema de Airborne anuncia siempre el final. Nos vamos, que acaba el penúltimo mixtape del año. Espero que te haya gustado. Te quiero recordar que hay redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a las... a la 1. Y que el podcast lo encontrarás en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en labeu.cat/podcast/mixtape, además de en muchísimas otras plataformas donde encontrarás también podcast. Pásate por la web para más información, mixtaperadio.online. Me despido con el heavy metal de Zarpa, que el próximo 6 de enero a las 0 horas estrenará el vídeo de su primer single con el tema Dioses del Metal, extraído de su nuevo trabajo editado por Demons Records 999. Así se llama también el tema que vamos a escuchar de ellos. Mil gracias por estar ahí, por la escucha. Un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.